Vamos a escuchar enseguida un testimonio enviado a Radio Centenario por una uruguaya que está en estos meses en Jordania. Y para repasar, para ubicar de dónde, de qué parte del mundo estamos hablando, ese país se llama oficialmente el Reino Hachemita de Jordania, ubicado en Asia, en la región de Cercano Oriente, limita al norte con Siria, al noreste con Irak, al este y sur con el Reino de Arabia Saudita, al suroeste con el Mar Rojo y al oeste con el Mar Muerto, con Israel y Palestina. Su capital y ciudad más poblada es Amán. Fíjense en qué zona está Jordania del mundo, en este, lo que se está viviendo particularmente en este momento, ¿no? Este reino se creó a raíz de la división de la región llevada a cabo por Francia y el Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial, dentro de los repartos del mundo que se hacían las potencias imperialistas, ¿no? Como decíamos, bueno, el idioma oficial es árabe y en cuanto a datos de población estimada del año pasado, unos 11 millones de habitantes, un poco más de 11 millones de habitantes tiene Jordania, en una superficie de 89.300 kilómetros cuadrados. Es más chico que Uruguay, bastante más chico que nuestro país, y tiene 11 millones de habitantes. Y desde allá nos envió este testimonio que vamos a escuchar Eva Smith, esta uruguaya que está viviendo en este momento allá. Eva estaba en contacto desde hace tiempo con la radio, enviándonos mensajes, es comunicadora, es psicóloga y activista por el pueblo palestino y es presidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay. Desde allí le pedimos que nos enviara un testimonio de cómo se vive en ese país donde hay miles y miles de refugiados palestinos, y nos envió incluso videos también de las manifestaciones en apoyo a Palestina que se están realizando. Vamos a escuchar a Eva desde Amán. Ayer nos enviaba esto. Saludos desde Amán, la capital de Jordania. Aquí los saluda Eva Smith y quiero mandarle un abrazo afectuoso y un saludo solidario a toda la audiencia de la 36, a los compañeros y las compañeras de la 36 también, y a Hernán Salinas, que me ha permitido este espacio. La idea es compartir con ustedes acerca de lo que está sucediendo en Palestina desde el punto de vista de un país limítrofe, como lo es Jordania. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Más allá de que Jordania es un país limítrofe con Palestina, gran parte de su población también es descendiente de palestinos, son hijos o nietos de palestinos refugiados en el Nakba o después en el 64, por ejemplo. Por lo cual el pueblo jordano se siente muy movilizado, muy impactado y se siente también como parte de esta lucha que se está liberando contra el sionismo. Jordania, desde aproximadamente el 13 de octubre o el 11 de octubre, está realizando marchas consecutivas todos los viernes, que son los días festivos aquí, ¿verdad? Los días sagrados, como los domingos para los cristianos. Entonces, bueno, la gente va al centro de Amán, hace su salat, hace su oración y luego de la oración participa de las marchas. Las marchas, lo que hemos podido observar es que generalmente son familias, son gran cantidad de mujeres con sus hijos, alzando banderas, alzando carteles de cese al fuego, de ayuda para Gaza, de stop del genocidio, y también muchos cánticos y muchas consignas alabando la resistencia del pueblo palestino ante el genocidio y la limpieza étnica que se está cometiendo en Palestina. Es decir, que todos los viernes el pueblo de Jordania sale a manifestarse específicamente en el centro de Amán, en el centro de la capital, con banderas, con sus familias, ¿verdad? También los mismos viernes en las mezquitas de barrio, ¿verdad? Las mezquitas son como las iglesias. Bueno, ahí se congregan las personas para también hacer su oración. Y luego de eso, bueno, el sheikh, que es el religioso, hace súplicas para pedir el alto al fuego, para pedir también por el alma de los mártires, para pedir por los niños, por las mujeres que están padeciendo esta guerra atroz, para pedir por el pueblo palestino y sobre todo para pedir por los derechos humanos y un alto al fuego ya, inmediato. Otro de los aspectos a destacar también es que en estas mismas marchas de las primeras que se realizaron, los jóvenes, que son los que generalmente tienen más energía, por así decirlo, querían cruzar la frontera con Jordania y ir a ayudar al pueblo palestino, ¿verdad? No quedarse sentados pasivamente, sino que querían salir a apoyar a sus hermanos palestinos. Y acá me detengo en esto de ir a ayudar a sus hermanos palestinos en dos puntos. En uno, que tiene que ver con que obviamente la mayoría de la población de Jordania, como la de Palestina, es musulmana, ¿verdad? Y nosotros como musulmanes tenemos como una orden, ¿verdad? Moral de luchar contra el opresor. Y entonces los jóvenes quieren ir a luchar contra ese opresor, contra ese ocupante, ¿verdad? Y también tiene que ver con el basta, con el no puedo quedarme sentado mirando cómo se está cometiendo un genocidio en Palestina, en un país hermano, donde están mis hermanos, donde están mis familiares también. Quiero destacar también que si bien la mayoría de la población, tanto en Jordania como en Palestina, es de origen musulmán, también hay cristianos. Y hay que destacar, porque muchas veces se invisibiliza el hecho de que iglesias cristianas, de que sacerdotes cristianos, de que feligreses cristianos también son atacados por el régimen sionista. Porque muchas veces en Occidente se cree que solamente es una guerra entre árabes y israelíes o entre musulmanes y judíos. Y no es así, en realidad. En realidad hay un régimen ocupacionista que es el sionista, ¿verdad? Y que ha usurpado tierras palestinas. Y que hoy en día los palestinos no quieren ceder más sus tierras. Porque muchas personas se preguntan a veces, ¿por qué los palestinos se quedan en su tierra si están masacrando al pueblo? ¿Por qué quedan con sus hijos? Porque primero en Gaza no tienen otro lugar hacia donde escapar. Las fronteras están cerradas. Es como un campo de concentración al aire libre, Gaza. En Gaza no hay lugar donde escapar. Y además el pueblo entiende que esa es su tierra, por supuesto, y que no puede venir otra persona a invadir su tierra y seguir robando sus tierras. Otro aspecto a destacar en Jordania, por ejemplo, tiene que ver con el BDS, el boicot, desinversión y sanción a los productos sionistas. Hace unos años atrás había familias, había personas que decían, por ejemplo, bueno, no consumas ese producto, por ejemplo, L'Oreal, porque es sionista, o no consumas tal otro producto porque apoya el sionismo. Pero la campaña de boicot a los productos sionistas no era tan fuerte. Hoy en día te puedo decir que como el 99% de la población jordana no consume productos sionistas. En los negocios, por ejemplo, vas al supermercado, te encontrás con carteles que dice hecho en Jordania, producto hecho en Jordania, para remarcarte que ese producto es nacional. Los productos que obviamente son sionistas les han bajado los precios para que la gente los consuma, pero la gente no los consume. También las grandes cadenas de comida rápida, como ser McDonald's, el KFC, Burger King, etcétera, ¿verdad? Estas cadenas americanas que apoyan al sionismo están totalmente vacías. Vos vas al shopping y ves estas cadenas que no hay nadie. Antes había colas para comprar en esas cadenas y hoy en día nadie consume esos productos. Consumen los productos nacionales o en los negocios nacionales donde quizás se hace el mismo producto, pero con mano de obra y producción nacional. En las casas, por ejemplo, también si vas en el auto o si vas caminando, podés observar que la mayoría de las personas ponen la bandera palestina en las ventanas. Antes, el año pasado, por ejemplo, observé que, por ejemplo, cuando había mártires que habían sido asesinados por el régimen sionista en Cisjordania o en Gaza mismo, en las casas se colocaba un cartel con la foto del mártir, ¿no? De manera de decir, bueno, por ejemplo, mi primo, mi sobrino, mi tío, X familiar falleció en Palestina por manos del régimen ocupacionista, sionista y colonialista. Pero hoy en día ya no se ve tanto eso. Sí se ve, obviamente, las manifestaciones, el boicot, las casas con las banderas, y no se ve tanto tampoco porque también es tanta la cantidad de mártires que es impensable. Todos tendríamos que tener banderas negras o banderas con caras de algún mártir familiar. Hará cuestión de 2 semanas, yo estaba caminando por el centro de Amán y vi uno de los camiones de ayuda humanitaria para Gaza, donde los comerciantes donan productos para donar a sus hermanos en Gaza. Y dije, es increíble realmente el apoyo del pueblo jordano al pueblo palestino, la solidaridad del pueblo jordano con el pueblo palestino. Pero tenemos que ser realistas. Los niños en Gaza siguen con hambruna, siguen con desnutrición, siguen siendo asesinados. Tenemos que parar este genocidio, que en realidad yo ya no lo llamaría genocidio y lo llamaría holocausto, porque un holocausto es una limpieza étnica, es el asesinato de manera sistemática y continua de una población, de un pueblo, y es lo que está ocurriendo en Palestina. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Si bien determinadas comunidades o determinados poderes consideran que solamente el holocausto o la palabra holocausto o la palabra genocidio es para determinado grupo étnico o para un grupo determinado. No, señores, lo que está ocurriendo hoy en Palestina es un genocidio. Aquí, por ejemplo, en Jordania, todos estamos a la expectativa de las cadenas los mensajes que transmite Abu Beida, ¿verdad? Que es el portavoz de las brigadas del Qasem, del movimiento de Hamas. Bueno, acá todo el pueblo está mirando 24 horas los medios de comunicación, Al Jazeera, Al Haddad, Al Mayadeen, diferentes medios para seguir informándose y esperando, bueno, obviamente, a ver qué noticias hay, qué más es lo que está ocurriendo, pero también qué acciones está tomando el mundo. Yo sinceramente agradezco las marchas que se están realizando a nivel internacional porque ayudan a cambiar el chip, a sacar la venda de los ojos. Durante muchos años en Occidente se ha vendido la imagen de que los palestinos son terroristas, de que los palestinos son los malos de la historia, pero hoy en día se está mostrando un genocidio televisado durante 24 horas en donde la verdad está saliendo a la luz de los ojos de todo el mundo. No podemos quedarnos silenciados. Quizás, por supuesto, no vamos a cambiar la situación de inmediato, pero lo que vamos a lograr es generar conciencia en el otro, en nuestros compañeros de trabajo, generar conciencia en nuestros compañeros de estudio, generar conciencia en las sociedades, para que los gobernantes también se comprometan y todos pidamos un alto al fuego ya, inmediato. No puede seguir ocurriendo el infanticidio que ocurre en Palestina. No pueden seguir matando niños como lo están haciendo de manera salvaje. No pueden seguir matando mujeres inocentes también y hombres. No pueden seguir profanando cementerios. No pueden seguir destruyendo universidades y centros educativos. No pueden. Como dijo Nelson Mandela, sabemos que nuestra libertad no estará completa hasta que Palestina sea libre. Viva Palestina, libre y soberana. Saludos desde Amán, Jordania. Assalamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Muchas gracias a Eva Smith, uruguaya, que está viviendo en estos meses en Amán, Jordania. Nos mandaba ayer esta comunicación, este testimonio. Eva es presidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay. Va a estar un tiempo más en Jordania y quedamos en mantener la comunicación también para seguir, así como hacemos contactos con el territorio palestino, para seguir cómo se vive desde esa nación vecina con tanta presencia palestina, la situación, el ataque que está realizando Israel sobre el pueblo palestino.